queremos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 2 minutos para la 1 de la mañana y seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y ahora Furfaro va a hacer una columna misteriosa porque no nos quiso anunciar de qué se trató. Vamos a ver. Yo me sentí atacado personalmente por tu figura. Abuso de poder, obviamente, queda claro. Yo creo que los oyentes se dan cuenta sin que yo lo explique. Le voy a pedir a Lubertino que te pegue un llamadito. Yo la llamo si quieren. Llamale a decirle que le pegue un, que lo vaya a visitar a Furfano. ¿No sigue de gira por Tokio? Sí, es verdad. Ahora está en Dubái. ¿No? Llegaba acá hoy, ayer. Llegaba. Bien. Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer para hacer la columna sin contarnos de qué es la columna? ¿Vas a hacer la columna misteriosa? No, voy a hacer la columna y cuando la escuchen se van a dar cuenta. Ah, bueno, está bien. Porque uno de los huecos por los cuales salen dólares es, por ejemplo, el viaje de Lubertino a Hong Kong. ¿Vos decís? ¿Y tus viajes, Furfaro? También, pero mis viajes son privados, por favor, así que no se los comentes al público. Ajá. Me siento atacado por todos lados. Es una persecución a la prensa libre. No, bueno, entonces, dentro de los problemas que hay con el sector externo en el país, la salida de dólares por turismo, por el costado del turismo, es un hueco que está llamando bastante la atención, que está generando preocupaciones porque es bastante, bastante fuerte la salida. Los operadores turísticos, más o menos así, para tener una idea de cuáles son los cálculos que se están haciendo en el segundo trimestre, que es abril-julio, tuvieron una salida de 332 millones de dólares solamente por operadores turísticos, pero después se suman 493 millones de pasajes aéreos y el grueso de la salida ahí viene por gastos con tarjetas en el exterior, que es más o menos 1.600 millones de dólares. Y esto es un ejemplo de un trimestre de este año. Obviamente, la salida por gastos en el exterior es bastante más amplia, el resultado final que se va a tener en diciembre de este año, y se calcula que podría llegar más o menos a los 10.000 millones de dólares. O sea que es una salida bastante fuerte que puede estar quizás un escalón abajo del impacto y que tiene la salida por energía, que es otra de bastante fuerte, la importación de combustibles, pero que si bien se aplicó este 20%, que es un adelanto, no es un impuesto, no se logró desalentarlo. Y la importación de energía, lo que está haciendo, ya sabemos, tratando de incentivar vaca muerta, bla, bla, bla, bla, es otra historia. Pero, como decíamos, 10.000 millones de dólares en el año, una preocupación bastante fuerte dentro del gobierno nacional, y obviamente diferentes ideas de cuáles son los caminos que hay que tomar, y ahí, obviamente, sobre todo ante la ausencia del vértice del gobierno de Cristina, no se dieron pasos para adelante, pero sí se mantuvieron y se dieron a conocer quizás para un costado, por abajo de la mesa, a ver cuáles eran las ideas que están dando vueltas. ¿Y cuáles eran? En principio hay dos cosas, que es, obviamente, o desdoblar, que haya un dólar turista real, porque ahora se llama dólar turista este dólar más el 20% de AFIP, que si bien es complicadísimo y que puede ser bastante engorroso, que hasta se puede salir mal, se puede gestionar la devolución, sí, con lo cual no es un impuesto. Me comentaron el otro día que con esa plata que está devolviendo hay un fondo que son como 6.000 millones que están metidos en distintas inversiones a corto plazo para hacerlo circular hasta tanto se los devuelva. Claro, la idea es que esa plata la utiliza en ese año. La cosa es que la gran mayoría de ese 20% no se termina devolviendo porque ya se lo asume en parte como parte del dólar y del gasto en el exterior. Es mínimo, al menos hasta el momento, el porcentaje que se está pidiendo la devolución. Hay que ver, ya llegando a diciembre, enero, a ver si se procesan más pedidos porque se completa el año y ahí hay que ver gente que quizás viajó a mitad de año, viajó a principios de año, que buscan la devolución. Pero en principio decíamos, se dice que no se puede seguir teniendo un dólar subsidiado al turismo, en parte es Lo que se opina es que se lo evalúa como un gasto suntuoso, con lo cual hay gente en el gobierno que le vería con mejores ojos el desdoblamiento. Por ahí lo que se comenta es que quien los ven más cerca a esto es Moreno y Kicillof, que no son tan amigos y no caminan tan juntos como suele comentárselo a veces en algunos diarios. Tienen algunas coincidencias, tienen muchas diferencias también, pero en este costado esa sería la solución que buscarían. Por el otro lado, enfrente obviamente están Lorenzino, Marco del Pont, más cerca de este grupo. Los que dicen es que no conviene, porque si vos aumentás, haces este desdoblamiento, finalmente todos los precios de la economía se terminarían indexando este tipo de cambio más alto y obviamente habría un golpe inflacionario desde ese costado, con lo cual sería un problema casi cíclico y que seguiría complicando las cosas y no lograría este objetivo de quizás desalentar o de otro. Estas son las dos posiciones principales en un costado. Echegaray, que se muestra a un costado, que no dijo más. Por ejemplo, hoy en un panel del que participó, dijo que la AFIP, ya casi admitiendo que existe el CEPO, cuando muchas veces se niega que no, que se dice que no hay CEPO, que eso es una estupidez, que decir que no hay CEPO, dijo que es una decisión de política monetaria, que la AFIP no tiene nada que ver con eso, y descarta y niega que se vaya a subir este 20% al 35%, como se especuló bastante. Si bien, como decíamos, bastante de la plata que entra por ahí se queda, con lo cual podría hasta tener un objetivo de recaudar más, no se iría por ese lado, porque ya públicamente lo descarta. Es el único que dijo públicamente, por este lado no vamos a ir, pero obviamente hay que ponerlo en la batea, porque nunca se sabe si la semana que viene puede cambiar esto. Pero, como decíamos, estas dos opciones, la opción del 20% y después es bastante incierto. La cosa es que se piensa y se busca de alguna manera desalentar este costado. La pregunta es, ¿va a haber más restricciones? Vamos a ver qué pasa. Lo que se comenta ahí adentro del gobierno es que las discusiones están, que en el equipo económico hay bastantes choques, pero se está hablando, pero que no se va a tomar ninguna decisión hasta tanto vuelva a Cristina, se sienten con ella y que la decisión supuestamente la tomaría la presidenta, se le pondrían los planes sobre la mesa, ganaría alguien, perdería alguien, como ya pasó en otras ocasiones, como por ejemplo el blanqueo, que fue lo que quedó más a la vista de todos el día anterior, Echegaray diciendo yo le recomiendo a la presidenta y la presidenta seguramente mañana diga que no se va a renovar. Y ese mañana tuvo una renovación que ganó el más al costado de Kicillof y Moreno. Y ahí quedó bastante obvio cómo es el proceso. Se van presentando, toma la decisión presidencia. Esto va a ser en la misma línea. En esta cuestión también está el hecho del cepo cambiario. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Se va a ablandar? Ya eso hay bastante una certeza de que no hay chances de que se hablen de, obviamente, porque se necesitan dar bastantes pasos en los planes. Se habla de los subsidios, se habla de las deudas en default, se habla de otras cuestiones del sector externo. Y en otras de las cuestiones del sector externo está el tema del FMI, que hablábamos el otro día, que fue hoy que se dio, ayer miércoles, que se dio este informe al directorio, que no se iba a publicar nada, que el gobierno estaba bastante seguro de que iba a ser positivo. Lo que dijo el FMI es que el 9 de diciembre va a decir cómo observa y qué piensa de las modificaciones en las estadísticas, tanto el nuevo IPC nacional, que entraría en funcionamiento en el primer trimestre del año que viene, y también el cambio de año base del 93 por el 2004 en la medición del Producto Bruto Interno. Y seguramente las expectativas son que se va a dar, como decíamos el otro día, un gesto de confianza, que se paran, se congelan las posibilidades de sanciones, no se eliminan, pero se congelan, y se abriría el periodo de evaluación de cuál es el accionar del Estado Nacional con respecto a las estadísticas para ver si recupera la confianza, al menos en el nivel internacional, y ese sería uno de los pasos necesarios a dar en este frente externo antes de pensar en hacer otras cosas. Después siguen las negociaciones, obviamente, pero va a tener al menos un poco resuelto el tema del FMI en principio. ¿Y los fondos buitres? Fondos buitres, no hay ninguna novedad todavía. Bueno, mejor, ¿no? ¿Qué? Mejor. No, no sé.